Buenas noches, enfermos y enfermas. Esto ye a mala hostia. Estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Buenas noches a todos, todas. Ahí estamos. Pues eso, esto ye a mala hostia. Estáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Y los que o las que hayáis escuchado el programa anterior, pues había dicho que este iba de discos redondos, de discos que no tienen desperdicio, de la primera a la última canción. Para los que no conozcáis y las que no conozcáis estos discos que os voy a pinchar, pues que lo compréis, lo robéis o lo bajéis de internet y escucharlo en casa. Lo que acaba de sonar era lo Sociedad Alcohólica, Perra Vida, del LP Sociedad Alcohólica. El primer disco, pues yo lo tengo en casete, y aprovechando que lo regrabaron hace un par de años con Roadrunner Records y lo tengo en vinilo, entonces la calidad es mejor. Y escuchasteis la regrabación de hace un par de años y Sociedad Alcohólica. Lo que os voy a poner ahora, bueno, voy a ir al grano, no os voy a leer nada, ni porque subí un mogollón de CDs y de vinilos, unos 20 o así, y no va a dar tiempo a escucharlos todos. Probablemente falla otro programa dedicado a discos redondos. Entonces vamos a ir al grano. A continuación voy a poneros un CD de un grupo de heavy metaleros que se llaman Acep, que son alemanes. Metal Heart es el disco que subí al estudio. Lo grabaron en el año 85. Udo Dirkschneider a la voz, Wolf Hoffmann a la guitarra, Jörg Fischer guitarra, Peter Beitels bajo y Stephen Kaufmann a la batería. Y el temón que va a sonar a continuación, Screaming for a Love Bite. We'll be right back. seguimos con otro grupete de heavy metaleros. Aitor Gorosabel, guitarra y voz. Xavier Bastida, la guitarra. Asier Osoro, bajo y coros. Borja Arrillaga, batería. Son los componentes de un grupo de Eibar que se llaman Sutagar. El LP de este disco, de este grupete que bajó al programa, se llama Jaiotxe Basatia. Lo editaron a finales de los 80 y de los 90. Entre muchos otros tiene temones como Mari, Begirá, Aikamutil, Jaiotxe Basatia. Y el temilla que os voy a poner ahora, JK. Irabazi arte. Nik ez diak inoiz izango. Iregin beharra zein den. Nik aspaldi egin nian aukera. Stop! los heavy metaleros de Eibar nos vamos a Móstoles, a un grupete que se llama Non Servium. Non Servium editaron a eso sobre el 2004-2003 con Potencial Hardcore. Potencial Hardcore, un disco que se llama La Santa Familia. Y no sé cómo etiquetarlos, hardcore, punk, hoy, no sé. El tema que os voy a poner, pues tranquilamente podían llevar el pelo largo y decir que eran, pues no sé, transmetaleros. De Non Servium vais a escuchar ahora El Espíritu del Hoy. Tienes una vida mejor. Puedes comprarte un televisor. Salir por el sin que te miren mal. Porque eres uno de ellos. Este es el precio que hay que pagar para integrarte en su sociedad. Yo me pregunto dónde está. ¿Dónde está tu felicidad? ¡Abre la puerta, escápate! Seguimos en la brecha. ¡Cágate, Dios, bébete! ¡Hazte otra vez la cresta! ¡Romperemos los esquemas de esta puta sociedad! ¡Es el espíritu del hoy! ¡Con nosotros no podrá! We'll be right back. sientas como te seguimos en la brecha. Cágate en Dios, bébete tres, hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de hoy, con nosotros no podrá. De la puerta escápate, seguimos en la brecha. Cágate en Dios, bébete tres, hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu de hoy, con nosotros no podrán. El que diga o la que diga que este tema de los non serbios no oye un temón de punk metal, por favor, que venga y que me lo diga a la cara. Vamos a cambiar. El grupete que os voy a poner ahora. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después la hicieron beber whisky. El grupete que os voy a poner ahora, pues son y fueron sobre todo una referencia para todos los grupetes que vinieron posterior a ellos. Ellos fueron los primeros en hacer heavy metal. Y como os digo, pues a raíz de eso, pues salieron todos los subgéneros del heavy metal, death metal, thrash metal, green, incluso muchos grupetes de punk rock, pues mamaron de esta peña. El LP que subí al programa, Master of Reality, ellos son los Black Sabbath. A ver qué tal suena, porque lo subí en vinilo. Está muy rayado, un poco rayado, muy pinchado. Son los Black Sabbath. Children of the Grave está sonando. We'll be right back. enfermos y enfermas. Os recuerdo que seguís en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Esta enfermedad de programa ye a mala hostia. Y hoy, como ye primer jueves de cada mes, estoy haciendo un programa especial dedicado a alguna movida. El de hoy le tocó el turno a discos redondos, como bien os dije antes. Discos que, pues eso, que son redondos, que no tienen desperdicio. Estoy viendo que subimos gollón de música al programa entre CDs y vinilos y no va a sonar ni la mitad de todo lo que subí. Entonces habrá que hacer otro programa el siguiente jueves, el de mayo. Ratos de porao, ten vergoña na cara. Ratos de porao, usa e abusa. Ratos de porao, e foda. Ratos de porao grabaron en el año 91 un pedazo de disco que se llama Narcofobia. El gordo a la voz, el jao a la guitarra, el jao al bajo y el espagueti a la batería. Un disco muy influenciado por lo que estaba petando de aquella época. Los compañeros de Stau, que eran los Sepultura, con el Arais, los Megadeth, Antras, toda esta peña. Este disco estaba muy influenciado por el thrash metal. Para mí, la Narcofobia y el Brasil son los mejores discos de Rato de Porao. Luego ya evolucionaron hacia el Cruz y toda esa historia. Pero en fin, el disco que subí al programa ya Narcofobia y lo que va a sonar ahora, Born to Suffer. Dedicado a discos redondos del punk metal, no podría faltar un disco de cuando aquella eclosión, aquel boom de cultural, ¿no?, que hubo en Euskadi a principios de los 80 con con toda la eclosión de bandas de punk, los Riff, los Zika, Scorbuto, Parabellum, en fin, era a cientos en cada pueblo. Pues uno de los grupos que grabó un pedazo del EP como la copa de un pino, indispensable para entender lo que es el punk rock en Euskal Herria y en el Estado español, son los Pollos de Agurain. El LP que subí al programa y el primer disco de larga duración que grabaron, que fue El Salve, después del EP Y Ahora Qué, El Flipas, El Charlie, Sume, Maleguín y Fernandito grabaron un pedazo de disco que se llama Salve, y el tema que va a sonar ahora, Delincuencia. La delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las que como os descuidéis os quitan el chollo, una peña que iba pasada de vueltas, ¿no? Eran unos punkis de la Virgen con melena y grabaron unos discos de punk metal tremendos. Son los Motor, el disco que subí al programa, Ace of Spades, y el tema que va a sonar no podía ser otro, Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. repasando discos redondos, discos sin desperdicio, indispensables para entender lo que es el punk metal. De los Motor vamos a pasar otra vez a la margen izquierda. Vamos a pasar otra vez, no, vamos a irnos a Euskadi, la Polla Record no eran de la margen izquierda, eran de Agurain. Vamos para Euskadi otra vez, a la margen izquierda. Unos politoxicómanos que parece increíble que te haya dado una vida tan marginal como la que esta gente vivió, que hayan grabado y que sean una puta leyenda como lo son esos Escorbuto. Josu, Juanma y Paco grabaron un disco redondo, no, va solo, le haces y ya echa a rodar y tienes que ir a buscarlo a la Carisa, por lo menos, el Antitodo. Os voy a poner un temón de ellos, de este disco del Antitodo. ¿Visteis ese ¡guau! Al principio? Pues eso es que es un vinilo. Historia triste. Pasan los años, pasa tu vida. Pasan los meses, pasan tus días. Pasan las horas, también tus minutos. Esto puede ser tu último segundo. Destruidos. Por algunas se la había olvidado, en este programa, aparte de punk rock, también ponemos thrash metal y death metal. A continuación, a ver, Ekili. La puta tecla. Bueno, pues eso, que también ponemos, o también pongo thrash metal y death metal. Pues voy a poner otro disco redondo de thrash metal, de unos norteamericanos que se llaman Megadeth. En el año 90 los Megadeth grabaron Rust in Peace, el RIP. Daddy, Un disco, pues eso, redondo. Holy War, Sangar 18, Lucrecia, Rusting Pace Polaris. Este disco lo grabó un anarquista reconvertido al cristianismo que se llama Dave Mustaine. No Mustaine, como la anfeta aquella que comían los mayores del barrio en los 80. Dave Mustaine. Por cierto, Dave Mustaine, sé que no vas a estar escuchando este programa, pero me parto el culo de tu puta religión y tu anarquismo de postal. Tú eliges. Nick Menza era el bajista, David Ellefson, un pedazo de guitarrista de la Virgen, y Marty Friedman a la batería. Dejando su cristianismo y su anarquismo de postal del líder del grupo, Dave Mustaine, pues tengo que decir que pese a quien pese, es un pedazo de disco de thrash metal, el Rip, como os dije antes, y el temilla que va a sonar ahora, Tornado of Soul. We'll be right back. el tiempo se nos echa encima. Inevitablemente va. Con Dios la puta tecla. Inevitablemente va a haber que hacer otro programa dedicado a discos redondos, porque me quedaron más de la mitad por pinchar. De todas formas, nos quedan ahí unos minutinos que vamos a aprovecharlos. Como buen disco redondo que se digna ser presentado, os tengo que presentar a una peña de la margen izquierda. En esta ocasión, de un grupo, de un pueblo en el cual tengo muy buenos amigotes y amigotas, Baracaldo. Son los Distorsión. Yo su Distorsión a la voz, el Carlos a la guitarra, Marce al bajo y Nacho baterista. Grabaron un pedazo de disco. Me cago en Dios que está sonando la gaita. La peña me llama al móvil, al programa, y no puede ser, por favor, estoy en la onda expansiva aquí. Como os decía, un pedazo de disco de la margen izquierda que grabaron los Distorsión. Qué buen Dios, tiene temones como Buji Cojonudo, Lacasitos, Generales Anormales, Niño Pijo, qué buen Dios, que les den, o sea, este sin desperdicio alguno. Y el tema que vais a escuchar ahora, Puta Sociedad. Seguimos explotando los últimos minutejos. Me parece a mí que le voy a tener que robar como cosa de tres al compañero del programa siguiente. Volveré a hacer otro programa dedicado a discos redondos. Lo que os voy a poner ahora es un grupo irrepetible. Son los Panterona, Vulgar Display of Power. Disco que grabaron, ¿cuándo grabaron este disco? A primeros de los 90. Como os digo, irrepetible. Tras la muerte del guitarrista, yo tuve la suerte de verlos, de los últimos bolos que dieron en Donosti sobre el año 2000. En fin, no vos como más la poza, Mouth of War. Chavales y chavalas, hasta aquí llegó el programa por hoy. Os dejo con el compañero de que viene a continuación, Anedonia. Tendré que hacer otro disco, otro programa de discos redondos,